Buenas noches, Félix. Derrota 0-1 contra el Santa Isabel. Dolorosa derrota. Muy, muy dolorosa la derrota. Por lo que suponía el partido, por cómo se dio, por todo un poco, ¿no? Era un partido muy importante, nos habíamos puesto muy bien en la clasificación. Y bueno, es como, pues como se dio el partido, como te decía, ¿no? Yo creo que no merecimos perder. Costó mucho hacernos con el dominio del partido, pero bueno, poco a poco nos fuimos haciendo ahí la primera parte, sobre todo a partir del minuto 15. Yo creo que fuimos un buen equipo, hicimos ocasiones, intentamos jugar bien al fútbol. Y a ratos lo conseguimos, ¿no? Y bueno, contra el Santa Isabel, pues parecía que se conformaba con el empate, ¿no? Perdieron tiempo desde el inicio, pues vinieron a hacer su partido, muy defensivos, sin apenas jugar al fútbol. Y eso hace que duela más todavía, ¿no? Pero bueno, es fútbol. A veces hay justicia y a veces no. Ellos trabajaron bien lo que habían planteado y nosotros tuvimos también algún error. En el gol, por ejemplo, no se tiene que producir nunca esa falta y luego defendimos mal. Y hay que meter las ocasiones que tengas, ¿no? Quizás muy precipitados en la segunda parte, algo nerviosos viendo que no llegaba el gol. Todo eso junto un poco, ¿no? Pero bueno, sí, un partido que en el vestuario ha hecho daño seguro, pero bueno, hay que levantar la cabeza, trabajar esta semana y pensar en el siguiente partido, que ya quedan muchos puntos. ¿Esperabas a un Santa Isabel tan, tan destructivo, quizás tan lejos de querer jugar? No sé. Pues no lo esperaba tanto, ¿no? Sí que es un equipo físico, un equipo que trabaja bien, que no incorpora mucha gente de atrás, eso ya lo sabíamos, sabíamos las características de Santa Isabel, pero bueno, no pensaba que vinieran tan con tan pocas ganas de jugar al fútbol en el sentido de jugar la pelota, ¿no? Igual no es las dimensiones del campo, también ellos pensaron que en un campo tan pequeño controlar el balón e intentar jugar era difícil. Y bueno, se llevaron el premio, ¿no? Bueno, yo pienso, como te he dicho antes, que no es justo, que si mereció ganar alguien fuimos nosotros, como mínimo nos merecíamos el empate. Y bueno, ¿qué se va a hacer? Hablaba Enrique hoy, entre otros factores, del campo y del arbitraje. ¿Cómo influyó quizás el terreno de juego en el juego del Alto Rincón? Bueno, pues digamos varias jornadas, ¿no? Cuando el campo está mal, siempre beneficia al equipo que quiere defender, ¿no? En este caso, Santa Isabel, todo lo que le llegaba a los pies, pues era despejarla para arriba y a correr y les ayudaba mucho, ¿no? Nosotros queríamos construir fútbol y era difícil, ¿no? Ya salir desde atrás circulando la pelota era difícil. Pero ayer el campo, pues sí nos hizo daño, más particularmente en el día de ayer, por algunas ocasiones claras, botó mal el balón en el justo cuando iba a golpear a nuestro jugador, ¿no? Y eso pasó en dos ocasiones, ¿no? Y sí, bueno, el campo nos perjudicó, siempre perjudica al equipo que quiere jugar bien al fútbol o que intenta jugar, no bien o mal, ¿no? Que intenta jugar el balón por abajo. Y ayer nos hizo mucho daño, así llevamos varias jornadas que en casa no, el campo no nos ayuda, eso está claro. En cuanto al arbitraje, bueno, no estoy muy contento con el arbitraje que sufrimos, ¿no? Cualquier cosita, cualquier detalle siempre caía del mismo lado, ¿no? Nos expulsan al delegado, nos amonestan a un jugador cuando estaba haciendo una reclamación normal y corriente, permite alguna pérdida de tiempo desde el inicio del partido, digo, alguna jugada polémica al final del partido, hay un penalti que todos los jugadores dicen que fue clarísimo, ¿no? Los que estaban allí, bueno, que se lo hacen. Se unen a la fiesta por bueno, finalmente ya están muy cerca San Lorenzo y Robres. Hasta el final de la liga la cosa se va a poner muy, muy caliente, ¿no? Además, quizás el Binéfar es el más claro que ya comienza a despuntar, pero ese segundo puesto puede ser una lucha hasta el final, ¿no? Bueno, pues vamos a esperar a ver cómo van los resultados, pero sí, se presume que van. Que vamos a estar ahí bastantes equipos intentando pelear por esa plaza, ¿no? San Lorenzo y Robles están ahí, ya nos han pasado, están ahí a 5 puntos de Santa Isabel y quedan muchos puntos todavía, muchos cruces directos, tienen que jugar entre ellos todos todavía. El San Lorenzo viene a nuestra casa en la última jornada, el Binéfar va a casa de Santa Isabel. Va a ser una liga muy, muy bonita y muy disputada hasta el final, vamos a ver quién se lo lleva. Y el siguiente es el Grañén. Vamos a Grañén. Supongo que con la idea única de conseguir los 3 puntos para seguir arriba y romper un poquito la racha negativa de las últimas jornadas, ¿no? Sí, claro. Sabiendo las dificultades que tiene Grañén es un equipo que en casa se crece, un equipo que tiene mucho potencial ofensivo. Pero bueno, nosotros no estamos teniendo los resultados que nos merecemos. Yo creo que estamos jugando bien al fútbol, estamos siendo superiores en la mayoría de los casos a los contrarios, quitando el día de Binéfar, que fue un partido muy parejo. Y nos tiene que empezar a sonreír un poquitín de los resultados, ¿no? No puede ser que tantos partidos seguidos hagamos más ocasiones que el contrario y no pasemos de un empate y en este caso del domingo pasado perdamos el partido, ¿no? Tenemos que empezar a ver portería, tener confianza Y bueno, el equipo va a trabajar seguro muchísimo y va a ir con muchísimas ganas a Granier, ¿no? Eso lo tengo muy claro. El equipo no va a tirar la toalla y estamos ahí todavía, ¿eh? Es un partido importante el que hemos perdido, pero ahí estamos todavía. Hay que mirar para adelante y tener mucha confianza. Hemos recuperado a Cierco, ya jugó durante la segunda parte en Alto Ricón. Comentamos ya altas y bajas para este partido contra la Reñén. Bueno, pues ahí vamos a ver si Cristian Vía puede estar, que no pudo participar este domingo, tampoco pudo entrar Miguel, que tenía fiebre. Vamos a ver cómo están estos dos jugadores. Cierco sí, jugó el otro día un ratito, sigue ahí con una tendinitis, no estaba con muchos minutos, pero bueno, a ver cómo está después de los 45 minutos del otro día. Hombre, perderemos a Fité seguro, porque le expulsaron, a ver con cuántos partidos le sancionan. Bueno, lo hemos dicho muchas veces, tenemos una plantilla muy amplia y no habrá ningún problema en ese sentido. Pues hablaremos el próximo lunes, Félix, sobre este partido contra Griñán. Mucha suerte. Muchas gracias, Olivier. Hasta Hasta luego. luego.